Profesor, buenas tardes. Esta tarde le vamos a tocar el tema sobre la difusión de las actividades en exceso de la primera dama Nadine Heredia en el Canal 7 y Radios del Estado. Para empezar, quería preguntarle si es indispensable que todos los medios de comunicación pasen cada actividad realizada por la primera dama. Primero son las 9:45, es de día. En segundo lugar, yo creo que los medios de comunicación sí tienen que informar sobre lo que hacen las figuras públicas que tienen cargos de responsabilidad en el país. En ese caso, yo creo que la primera dama, o lo que la hace la primera dama, en muchos casos no está, digamos, no tiene por qué ser informado con esa rigurosidad con la que la trata Canal 7. Ahora, evidentemente en este caso hay un trato especial, porque por ejemplo, la primera dama es mucho, digamos, el Canal 7 informa actividades sobre la primera dama más que otras autoridades políticas importantes en el Perú, como por ejemplo el presidente del Congreso o incluso el primer ministro, ¿no? Hay un interés político en ese asunto de todas maneras, ¿no? A partir de esto, ¿podríamos decir que hay intención de que Nadine Heredia postule la presidencia el 2016? Sí, de todas maneras. Nadine es una fuerte candidata al 2016, así lo consideran los principales líderes y dirigentes del Partido Nacionalista, así lo considera Humala, quien sabe que él no puede reelegirse porque arruinaría su propia candidatura. Yo creo que sí, yo creo que hay una, digamos, hay ciertas cosas que nos hacen pensar que el aparato político desde el gobierno está dirigido hacia la candidatura de Nadine en el 2016. Y a través de esto, ¿podría opinar usted quién es más líder, Nadine Heredia o Ollanta Humala? Bueno, yo creo que ambos tienen cualidades importantes de liderazgo. Ollanta Humala tiene esta postura militar que en muchos sectores es muy apreciada. Nadine tiene encanto, tiene esta falsa sonrisa que la hace ver en algunos momentos incluso cándida y eficiente. Claro, digamos, dos cualidades que ella no necesariamente ha comprobado. Me parece que los dos tienen fuertes dotes de líderes y sobre todo están aprendiendo a hacerlo, ¿no? En el caso de Ollanta aprendió mucho en los 5 años entre el 2006 y el 2011 y Nadine constantemente aprende. Entonces me parece que van a llegar al 2016 muy bien cuajados como líderes políticos. Entonces ambos son buenos líderes políticos. Ambos son buenos. Quizás Nadine es un poco mejor porque es más astuta. Sí, quizás Nadine es mejor líder que Ollanta Humala, ¿no? Okay. ¿Es aceptable que la primera dama justifique el uso del Estado con la frase Ollanta y yo compartimos una aventura política? No es aceptable, por supuesto que no, porque ellos pueden compartir la aventura que quieran, ¿no? Claro, son compañeros, son esposos, pero ante el Estado, el Canal 7 debería informar sobre las actividades oficiales de los representantes del gobierno. En este caso, la primera dama, claro, digamos, la primera dama creó un despacho presidencial para ella, se asignó un presupuesto, se asignó un personal y por lo tanto ejecuta acciones en beneficio social. Esas obras son las que son más difundidas por el canal del Estado. No, yo creo que el canal del Estado debería equilibrar en todo caso las apariciones de la primera dama. Ok, la primera dama siempre suele tener esa alegría, es una persona, aparte que es una persona pública, siendo esposa del presidente, siempre se muestra ella delante de él, siempre bien impuesta hacia él prácticamente. Siempre han habido esos comentarios de que ella le dice lo que tiene que responder, ¿El presidente sería una persona inteligente al aceptar esto o él debería imponerse también ante ella? Ya, a ver, yo creo que el hecho de que un hombre acepte la autoridad de una mujer o acepte la inteligencia de una mujer y por lo tanto sus consejos, es algo positivo. Si la pareja reconoce individualmente que ella tiene más aptitudes, que tiene más dotes de comunicación, entonces el hombre tiene que seguir sus consejos. Eso no lo convierte necesariamente en un saco largo infeliz, ¿no? Sino lo convierte en un equipo de trabajo que racionaliza las cosas de ese modo. Yo creo que él escucha mucho a Nadine, definitivamente, ¿no? Él es entre las pocas personas que escucha, porque además Ollanta, al ser militar, y su carácter lo demuestra, es una persona terca sobre todo, escucha mucho a su esposa. Y su esposa creo que le da consejos políticos que él atiende. Es lo que considero. El Instituto Nacional de Radio y Televisión ha estado exagerando, ¿no?, respecto a cubrir las actividades públicas de la primera dama. ¿Por qué cree que en otros canales como el Canal 4, Frecuencia Latina, como que presionan tanto para poner las cosas que hace ella más seguido? Yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, que no hay hasta la fecha un mecanismo de presión como si lo existía en los 90s de parte del gobierno hacia los medios de comunicación para obligarlos a colocar o dejar de colocar ciertas informaciones, a no ser que sean temas controvertidos, muy políticos. Y lo segundo es que usualmente las actividades de Nadine Heredia son muy aburridas, digamos, aburridas en el sentido periodístico. Como bien sabemos, la prensa abunda en temas que causen controversia o en temas más ligados, por ejemplo, a eventualidades policiales. Ninguno de esos dos rubros los cumple Nadine Heredia. Es decir, Nadine Heredia no viola niños y Nadine Heredia no comete crímenes o asesinatos estando borracha en la vía pública. Por lo tanto, no es materia para la prensa nacional. Ella se dedica a, por ejemplo, inaugurar postas médicas o inaugurar guaguabasis, hacer obras en beneficio social que usualmente no es materia de difusión de los medios de comunicación tradicionales. Está bien. Profesor César Hildebrand, muchas gracias por la entrevista. De nada. Gracias. Nos vemos en mayo.